Arranca Montequia, el pase para Gino. ¡Doble! Impresionante, ¡doble! Argentina le ganó al campeón del mundo. ¡Tiros olímpicos del Hammer! ¡El dorado por primera vez en la historia! ¡Argentina es dorado en los Juegos Panamericanos! ¡Sí! ¡Lo ganó! ¡Sí! ¡Se pierde! ¡Lo ganó Hugo Martín! ¡Se terminó el beneficio! ¡Argentina la gana de Davis! Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Genio, genio, genio, ta. ¡Barrilete cósmico! ¡De qué planeta viniste! Todo esto es historia. Ahora lo que pasa y lo que pasará en Semillero Deportivo. Buenas tardes, señoras y señores, aquí por FM La Catarata arranca Semillero Deportivo, programa radial que hacemos con los muchachos y sábado, dígame el sábado en el que estamos, porque ya estoy perdido con las fechas, estamos arrancando las vacaciones de invierno. ¿Se le complicó? Se me complicaron los días, si me puede... Hoy es sábado 15 de julio, 15 de julio, estamos mal con las fechas, estamos conmocionados con lo que está pasando en el barrio, pocas cuadras, esto es Barracas, es cierto, pero estamos a pocas cuadras de lo que es la Villa 2124, situada en el barrio del sur porteño, aquí muy cerca de la radio FM La Caterva, donde ocurrió un hecho que parece ya, lamentablemente, ya cuando uno lo nombra, ya parece habitual, a ver, lamentablemente. Semillero Deportivo es un programa que tiene que ver con el fútbol y con muchos deportes, pero sí. En el rol que estamos, siendo parte de una radio comunitaria, alternativa y popular, nos toca mencionar estas cosas. No hay que contar esta cosa, no se puede obviar esta situación, sobre todo en el rol que nosotros queremos ejercer como comunicadores de un medio vecinal, por más allá decirlo, de medio que... popular. Bueno, lo que sucedió fue que asesinaron a Cristian Toledo, ahora Javi nos va a contar los detalles, un policía volviendo hoy a la madrugada cuando el chico volvía de bailar, sin motivo. Decidió dispararle. Ahora Javi va a contar, reitero, los detalles. Y bueno, queremos mencionar esto porque están en la comisaría 30, compañeros y compañeras del barrio de la 21-24, sí. Barracas también, exigiendo la liberación de dos testigos, amigos de Cristian Toledo, que fue el asesinado, que vieron lo que sucedió y obviamente cada uno de nosotros imaginará lo que les está sucediendo a ellos en la comisaría, donde los están, entre muchas comillas, ninguna comisión, los están reprimiendo a los compañeros para ver qué es lo que pueden llegar a declarar. Ya no podemos decir más que es un caso aislado de Gatillo Fácil, ya es un hecho famoso, el famoso Gatillo Fácil. Lamentablemente tenemos que calificar de famoso al hecho porque pasa muy seguido y obviamente pasa mucho más en lo que son los barrios más pobres, en este caso una villa, porque no va a repercutir tanto el tema si pasa, lamentablemente, en un barrio la policía con más recursos. Tiene mucha banca del Estado, sí. Actualmente, tiene mucha fuerza, entonces suceden estas cosas es cuando que da fuerza a la... No suceden desde este gobierno asumido, pero están reprimiendo, está en reprimiendo mucho más, se ve también en las empresas. PepsiCo fue lo que pasó hace poco, sí. Ayer o antes de ayer. Corte en la 9 de julio a la gente de Quebracho. Bueno, Javi, contanos un poquito, un resumen de qué fue lo que sucedió. Cómo era el paragüita, así lo conocían en el barrio. Así y así arrancamos con un poquito de música, dedicándole estos minutos a Semillero Deportivo. Dale, va. Básicamente, el paragüita, todos los que lo conocen saben que era un pibe laburador, ¿no? Que estaba todos los días ahí en la ferretería central, que se hace conocer, ¿no? Enfrente de Cacupé. Ferretería de barrio, humilde también. Tenía su pareja, tenía su hija, ¿no? Pero que no era de él, era su hija de corazón también. Todos los que conocemos a Paragua sabemos que nunca fue un delincuente, que nunca robó nada, que era un pibe también de barrio que jugaba la pelota y le gustaba mucho la pelota, en cual se estaba también divulgando en la cancha de Cacho, que le van a hacer un homenaje. Bien. Porque la verdad que la rompía jugando también. más allá de esto, Javi, ¿cuál fue la versión de lo que te llegó a vos? Porque, digamos, a veces los medios se nutren de determinadas fuentes incorrectas. Y vos, que sos vecino del barrio, vos que ahí conocés realmente a la gente buena leche, la gente mala leche, contanos qué fue lo que pasó. Los medios hegemónicos, como vamos a nombrarlo, ¿no? Como C5N, TN, Crónica, dijeron que habían matado a un delincuente, que era el delincuente más buscado, que vendieron fruta, ¿no? Vamos a ver si la verdad, ¿no? Vendieron verduras a dos manos. Yo, como le dije, este chico Cristian Toledo no jodía a nadie, no lastimaba a nadie. Y si jodía a alguien era a su propia vida, ¿no? Porque por ahí le gustaba darle el gusto de salir y de disfrutar su vida. Bien. Así que yo creo que, como medios que son hegemónicos y demás, tendría que venir a la marcha y organizarse y solidarizarse con la familia. Bien, directamente lo balearon. Por la espalda, de frente, si hay algún detalle. Los detalles que se dicen son todo así, como se declaró, que ellos venían del baile y que la policía le venía tirando balizas como para que paren, pero ellos no tenían parada. Y por el simple hecho de no pararse, le empezaron a tirar tiros. Y uno de esos tiros le pegó a Cristian Toledo, que hoy lastimosamente no está con nosotros. Y que tenemos que llorarlo, ¿no? Todos los que somos los amigos y familiares. Amigos, mucha fuerza, vamos a estar para lo que necesites. Nada más pedimos justicia, loco, y que este hijo de puta que paró, que tenga lo que tenga que pagar, loco. Bien, quédate tranquilo que va a pagar. Obviamente, vamos a estar después la situación en continúa aquí en la comisaría 31, bien. California y Herrera. Se están manifestando compañeros de la Caterro y mucha gente pidiendo justicia. Allí están dos testigos. Obviamente Cristian falleció, pero hay dos testigos que están detenidos y el policía que lo asesinó, Adrián Gustavo Otero, vamos a decir un nombre, también está allí en la comisaría 31. Nos contaba Javi que también tenía prácticas demasiado poco éticas al publicar gente que él detenía o gente que él conocía que públicamente con fotos de esos chicos con armas exponiéndolos y demás. Están después los compañeros, nos vamos a comunicar porque están en la comisaría, pero bueno, la mención y el espacio en Semillero Deportivo para eso. Bien. Vamos un poquito de música. Antes que un programa deportivo, somos un programa de radio y somos periodistas, así que obviamente lo importante en el día de hoy en el barrio es esto, así que no podíamos no nombrarlo. Justicia. Facu del otro lado, justicia, dice Dieguito Mario, obviamente nos sumamos a él. Facundito Mozo, operando en Semillero Deportivo, vamos a tener un temita musical a la vuelta. Vamos a seguir comentando sobre este tema, pero obviamente nos vamos a referir al programa y vamos a tener notas muy importantes en el ámbito deportivo. Dale. Crowded rush together. La verdad que nos vamos contentos por el triunfo, ¿no? La verdad que es un rival complicado, nos costó mucho. La verdad que hicimos un esfuerzo grande, tuvimos para agrandar el marcador y bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer. Y el primer tiempo fue muy bueno. Sí, fue un partido difícil. La gente está contenta, creo que... No te pregunté eso, yo. Fue un partido duro. No te pregunté nada. Y yo contento lo que se me canta los huevos. Nosotros nos sacamos el cassette y decimos lo que se nos canta a las pelotas. El fútbol en Semillero Deportivo. Continuamos entonces en Semillero Deportivo 17-11 en toda la República Argentina. Vamos a continuar con el programa. Sí, normalmente. Recién vamos a presentar el programa que tenemos para hoy. ¿Qué personajes tenemos para hoy? No está Dieguito Armoa por primera vez en el año. Faltó, ¿no? Hay que empezar a... Sí, hay que empezar a cortar la... Sí, vamos a cortar los víveres. ¿La pollera? No, la pollera no, los víveres. Ah, los víveres. No sea agresivo, no, por favor. No, yo pensé déjelo que se refería a su sexualidad. No, yo no dije... De su sexualidad vamos a ver. ¿Qué le depara a Dieguito Armoa para su vida? Bien, tenemos al otro Dieguito que obviamente nunca faltó tampoco, el señor Dieguito Mario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, queridos compañeros. Resaludamos a todos los oyentes de Semillero Deportivo que nos están transmitiendo para otros países, ya nos dicen eso. Sí, es internacional el programa. Europeos. Llamó Maldini, recién de Italia. Maldini. Me dijo, los estoy escuchando, muchachos. Un gran abrazo a Paulis. El Diego creo que está en Nápoles. Sí, también. Dijo, es trending topic, sí, en Italia, Semillero Deportivo. Semillero. Bueno, más allá de esto, vamos a hablar de los mercados de pases. Actualmente en Boca suenan muchos nombres, son pocas las concreciones. Y hasta hay un ex jugador de River que estuvo muy cerca de llegar a River en este mercado de pases y sonó para Boca. ¿Nombre? Quedó desaprendido de Semillero Deportivo, pero... Bien, va a estar ese nombre. El equipo, me parece, para ya cerrar y ver qué otros temas vamos a tocar, que rompe el mercado es Racing. Vendiendo jugadores muy importantes para el plantel, ganando 40 millones de dólares en este año, en todo el año. Buenas inferiores, buen laburo de inferiores de Racing. Vendiendo a Bou, a Acuña, entre otros. En total, en el año ganó ya 40 millones, trayendo jugadores como Arevalo Ríos. Perdón, ¿se está recibiendo algún tipo de sobre de la dirigencia de Racing o algo? Exactamente. Por el tiempo, bien. Víctor Blanco me está pasando lo que vendría a ser la droga. No, no, no pasan esas pobre, cosas. Pobre Víctor Blanco. Pero no, Racing, en serio, que vendió jugadores que ya a Acuña sí le servía mucho al plantel, pero Bou a veces no era titular y lo vendieron por mucha buena plata. Uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino, sin duda, Acuña. Obviamente, citado en la selección en los últimos partidos. 40 millones y se está armando muy bien Racing para lo que le depara en el año. Tenemos ahora sí, no está Dieguito Armoa, pero está Lauti a mi izquierda. ¿Cuál es el apellido de Lauti? Polimeni es. Lauti. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy viene por la 225, en la AFA lo sacaron, pero acá estoy, acá lo seguimos usando. Hay mucha información, Comunicaciones pasó a la final del reducido, bien. Va a jugar contra Riestra. De la B Metropolitana. De la B Metropolitana, hubo incidentes. Vamos a estar contando, lo que sucedió es grave. Sí. Tenés que confirmar ahí las fuentes que te dijeron, pero si vos no te animás a confirmar al aire en Semillero Deportivo lo que te contaron, es fuerte y va a salir en todos lados. Y después tenemos Polideportivo, hay tenis, está la World League de hockey. Bien. Y el Grand Prix de volei. Qué bien informado, el equipo, me sorprende. Allí las Panteras, la selección argentina de volei, también las Leonas. Se viene la final de Wimbledon en el tenis Roger Federer, que seguramente yo lo tengo como favorito al suizo para que gane esa competencia en Inglaterra. Y también me habías contado, básquet, tenemos la final de la Liga Nacional, hoy es el quinto partido, si San Lorenzo gana allí en Boedo, será campeón por segundo año consecutivo de la Liga Nacional de Básquet, así que toda la información polideportiva también en Semillero Deportivo. De fútbol, el mercado de pases y obviamente el ascenso, que todos tenemos que estar pendientes para lo que va a ser la próxima temporada. Comunicaciones Riestra va a ser la final del reducido, ya Morón ascendido como campeón. Comunicaciones Riestra, entonces, uno de los dos será el segundo ascendido a la B Nacional aquí en el fútbol argentino. Bien. Otro temita musical. Sí, recién escuchábamos Creedence. Sí. Buena elección de Facu Mozo en la operación técnica. Bien. Y ahora me prometí algo más arriba para empezar a cambiar esta onda de los sábados que viene muy sí, abajo. El programa dura una hora y si estamos así toda la hora, me parece. Sí, no, un poquito para arriba, vamos a levantar. Dale. A ver qué tenemos, Facu, para ahora. debe ladrar. No se sabe por qué. Otra vez se te ve soñar. No se sabe por qué. Me puedo imaginar que ese desquicio idiota te alimenta. Y después voy a copiar aquel amor sincero y sin piedad. Es que toda esa melancolía daría valentía para soltar las lunares. Para donde sopla ahora el viento, pero que no es un lamento ni comparto esas estupideces. Y es así como vas, no sabes. No quisiste buscarme más, no quisiste saber, no pudiste pelearte más, no pudiste volver. Ya me sé qué pensar, la voz que sube dentro y me atormenta, que te voy a extrañar, que ya no voy a verte nunca más. Fue llevando esa patología de saber que algún día te podrían abandonar los pies. Me dicen que todo es invento, que es un puto experimento, que ya no me acuerdo cómo es verte así, muy feliz, una vez. Y es así, como estoy, otra vez. Pelealo, le bronca, pero lástima a nadie. Seguro la Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Y le agradezco al pueblo argentino. Nada más que a ellos. Los otros, vuelvo a repetir, que la sigan chupando. Mi hijo laburaba y teníamos menos fondo que una cancha de pádel, ¿viste? La pelota no se mancha. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Él debutó con un pibe, el negro. ¿Sabías usted? ¿En serio? Sí, debutó con un pibe. Es un careta. Que la sigan mamando, decirle. De parte de Diego Armando Maradona. Una revancha redonda en su pie. Todo el país con la corriente va. Caen las tropas de su majestad. Y cae el norte de la Italia rica. Semillero Deportivo, sábados 17 horas. Y que la sigan escuchando. Continuamos entonces en Semillero Deportivo 17-18 en todo el país. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito más lo que respecta al deporte. Cambiando un poquito el eje de la situación, vamos a hablar de partidos claves, como estábamos hablando recién. Salimos de la pelota un poquito. Pero continuamos en lo importante, en el fútbol. Podría ser muy importante esta situación. Vamos a hablar con Eli, integrante de la Comisión de Género de Boca es Pueblo, que nos va a estar hablando un poquito de la situación de algunos jugadores con respecto a algunos casos polémicos con violencia de género. Eli, ¿cómo estás? Leandro, te saludo. Hola, Leandro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, sabíamos que vos, junto a tus compañeros de Boca es Pueblo, hicieron una nota y una petición de apartar a estos dos jugadores, Agustín Rossi, a Rossi, el arquero de Boca, y Centurión, el crack del Xeneize, por estas denuncias que recibieron de violencia de género. Quería saber qué lectura hacen ustedes de esas denuncias que recibieron los jugadores de Boca. Bueno, mira, primero te aclaro que nosotros no hicimos ninguna petición al club. Nosotros, desde Boca es Pueblo y de parte de la Comisión de Género de Boca es Pueblo, sí, lo que hicimos fue dar nuestra postura sobre las, claro, situaciones, viendo las dos situaciones en particular. Nuestra postura claramente es que los jugadores deberían haber sido apartados mientras se aclare su situación legal, digamos, ¿no? Sería aclarar primero la situación de cada caso y mientras tanto tenían que haber sido apartados, no tenían que haber jugado, era nosotros, pero nosotros le hicimos luego la petición al club. Esa es nuestra postura desde la Comisión de Género de Boca Sport. Sí, y el club les informó acerca de esa postura que tomaron. Sí, que leyeron, claro, la leyeron, le respondieron de algún lado. No, nosotros no tuvimos respuesta alguna del club porque, te repito, no hicimos ninguna petición, pero nosotros expusimos nuestra postura, como hacemos siempre, desde la organización. Bien, Eli, te quería preguntar si tuvieron algún contacto con Melisa, que es la agredida por Ricardo Centurión, y la chica que también fue agredida por, o digamos, sería agredida porque no está confirmado, pero nosotros estimamos que sí, por Agustín Rossi. ¿Tuvieron algún contacto? ¿Ellas se comunicaron con ustedes o se pudieron acercar a alguna cuestión que tiene que ver con alguna agrupación de género para ver si necesitan ayuda? No, nosotros no tuvimos ningún contacto con ella. La verdad, te repito, nosotros de la Comisión de Género de Boca Pueblo siempre nos pronunciamos ante las distintas problemáticas, ¿no?, que vemos dentro del club. En el fútbol también en general, sabemos que el ambiente del fútbol es un ambiente muy machista, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos atravesando en este momento, con todo el avance que está habiendo en Argentina, en cuestión de políticas de género, nosotros siempre nos pronunciamos y cuestionamos muchas de las conductas que tiene el club. En este caso, fue las veces que nos pronunciamos fue por estos dos casos que vinculan a un jugador con casos de violencia de género, pero también tenemos siempre nos pronunciamos por otras cosas, por ejemplo, políticas machistas que vemos en el club. No sé, el ejemplo por ahí más claro que se ve es el caso de las porristas, las boquitas. Aparte de que es y así, bueno, un montón de otras cuestiones. Aparte de que es algo que nos está regado a la cultura, para lo que nosotros es Boca, es algo meramente de otros países, es una cosa más yanqui, que no tiene nada que ver con nuestra cultura, pero también es sexista, porque expone a la mujer en un entretiempo para entretenimiento del hombre. Sí, cosifica. Sí, se cosifica totalmente. Eli. Es algo, te repito, Boca es el club más grande de la Argentina, es el club más popular de la Argentina, y todavía con el avance que hay, todavía siguen habiendo mujeres para el entretenimiento de los hombres en el entretiempo. Sí. Siento que hay muchas hinchas mujeres que van a la cancha también. Eli. Bueno, eso quizás es el caso más claro que se ve más a la vista, pero después en lo institucional también el club Boca Junior pone a la mujer quizás en un lugar fuera de lo que es la política en cuestión. Bien. Hoy Boca es Pueblo es una organización y ustedes se quieren constituir como agrupación. Sin embargo, Sí. Decime. Tengo entendido que se encontraron con algunos problemas a la hora de formar esta agrupación por parte del club. No, obviamente, es una cuestión antidemocrática totalmente, ya que para nosotros poder presentarnos como agrupación tenemos que contar con un aval multimillonario, con el que no todas las personas contamos, todas las agrupaciones cuentan. Nosotros ya tenemos ese impedimento que es antidemocrático, y que nuestro objetivo es ser agrupación, para recuperar el club para los y las hinchas, y para el barrio de La Boca, obviamente, que hoy por hoy lo vemos, está totalmente cerrado el barrio y totalmente cerrado a los hinchas y las hinchas de Boca. Bien, Eli, yo te quería preguntar, porque Boca tiene una especie de comisión también, o una organización dentro del club, que es oficial, digamos, se llama Boca Mujer, que se supone que tiene que ser el espacio para la mujer dentro del club. A raíz de estas denuncias que han surgido, e incluso Agustín Rossi lo traen ya con la denuncia encima, lo cual por ahí también lo contratan ya con la denuncia cuando juegan Estudiantes. Bien, sí. Claro, por eso. Entonces, también habla de una cuestión que se supo y sabían lo que pasaba, pero sin embargo decidieron traerlo. Te quería preguntar si desde Boca Mujer reaccionaron siquiera ante esto y si consideraron también la nota que hicieron ustedes que circuló por las redes sociales y por distintos foros web. No, mira, con lo que respecta a Boca Mujer es algo que no se pronunció ni se pronuncia por absolutamente nada, porque es algo que vos o cualquier persona puede buscar ahora, y es algo que está totalmente paralizado, que se inventó en época de campaña, porque obviamente, te repito, con todo el movimiento y con todo el avance que hubo en estos últimos años en cuestiones de género, era algo que evidentemente tenían que sacar o sacar, pero es algo totalmente vacío de contenido político. Te comento, es Boca Mujer es como un espacio dentro del club para la mujer, donde se le da el rol a la mujer de los cuidados. Esto nace, Boca Mujer nace de un estudio que se hizo, en el cual se demostraba que las mujeres te lo digo textual, de un peso gastan 80 centavos, una cosa así. Entonces, como que la mujer la pone en lugar de consumista, entonces como la mujer consume más que el hombre, claro, está encargada de los cuidados, del cuidado del medio ambiente, del cuidado de la plata, etcétera. O sea, poniéndolo, como se puso siempre, en política, siempre a la mujer en las fundaciones, en las cosas que tienen que ver con los cuidados. Sí, bueno, entre esas cosas, en las páginas de la página de Boca Mujer y en los espacios, se brindaban consejos de cómo ahorrar energía, de cómo ahorrar dinero, etcétera. O sea, algo totalmente vacío de participación política dentro del club, digamos. Una cosa muy relegada a los cuidados, totalmente machista. Pero te repito, esto salió en época de campaña, donde con el avance de políticas que hay, tuvieron que sacar algo así. Bien, Eli, te quería hacer dos preguntitas cortas antes de dejarte terminar la nota, agradeciéndote estos minutos. Primero, lo primero y principal es, ante todas estas cuestiones que saca Boca Mujer, imagino que ustedes, como en la Comisión de Género de Boca es Pueblo, elevan la voz. Si en algún momento las consideraron, si en algún momento desde Boca Mujer dijeron, sí, tienen razón en esto o en esto no, digamos, se pudo generar ese intercambio. Y la otra cuestión tiene que ver con las otras actividades que realizan dentro del club, ustedes como Comisión de Género de la agrupación, de la organización Boca es Pueblo. No, mira, te repito, no, desde el espacio este de Boca Mujer jamás se pronunciaron por algo que... En ningún momento, claro. En ningún momento, porque te repito, es algo que está totalmente vacío. Fue en un momento que creo que se organizó, lo último que supimos de ese espacio es que se organizó un torneo de fútbol para mujeres, donde se jugaban partidos en diferentes lados, como Punta del Este y como Pinamar, que también, aparte de lo que ya te mencioné, el contenido de este espacio, que es totalmente machista, también habla de lo que es Boca en este momento, ¿no? De lo que está haciendo esta dirigencia con la elitización de un partido de fútbol y un encuentro de mujeres para jugar al fútbol lo hacen en lugares como Pinamar y Punta del Este. Bueno, es todo un combo, ¿no? Son parte de las políticas de esta actual dirigencia. Bien. Así que no, esto fue lo último y obviamente que no se pronunció ni absolutamente nada. Bien, Eli, ya para cerrar la nota, te quería consultar, obviamente este tema de la violencia de género va más allá del deporte, del fútbol. Ricardo Centurión se despidió en los últimos días de Boca, y Agustín Rossi, no se sabe todavía, pero está muy cerca también, la dirigencia no iba a contar con él para ser el arquero de Boca. Quiero saber si saben ustedes si esto influyó, si los casos de denuncia de violencia de género influyó en esto. Rossi todavía no se fue, pero Centurión sí, y si ustedes van a seguir, todavía no hubo una denuncia, pero si van a seguir cuestionando estos casos, más allá de que los jugadores no forman más más parte del plantel de Boca en los últimos años, en los próximos años. Sí, nosotros nos vamos a pronunciar siempre que algo así toque al club. De Perfecto. Hecho, nosotros nos pronunciamos en muchas cuestiones, desde la Comisión de Género, te estoy diciendo, cuestiones que tienen que ver quizás con cosas que no están relacionadas al club, ¿no? Sí. Que es cuestiones o casos distintos, que obviamente, porque creemos que las problemáticas de género nos atraviesan a todos, y obviamente que siempre que haya un caso que toque de cerca lo vamos a cuestionar y vamos a dar nuestra postura de lo que a nosotros nos parece que tendrá que ser. Porque obviamente entendemos que Boca, nuestro club, es algo fundamental, que la educación también empieza desde los grandes espacios, y Boca es un espacio enorme, claro, que tendrá que dar el ejemplo también. Bien, perfecto, Eli. Muchísimas gracias por este minuto aclarando la situación y esperemos que se solucione el tema, porque todavía no se sabe las denuncias, si lo de Centurión se sabe un poquito más el tema, lo de Rossi es un poco más, está un poco más escondido, sí, está tapado. Pero todavía no se confirmó cómo es la situación. Eli, muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes. Un abrazo. Ahí pasaba entonces Eli, integrante de la Comisión de Género de Boca es Pueblo. Esta asociación que quiere ser agrupación. Exacto. Hablábamos recién. Bien, y es interesante lo que plantean desde Boca es Pueblo, porque uno, la lectura que hacen todos los medios es: Boca debe rescindirle el contrato a Centurión. Y desde Boca en Pueblo plantean de que no, pero que sí tiene que ser apartado. Porque la voz oficial es: ¿cómo le vamos a rescindir el contrato a una persona que no se comprobó judicialmente que agredió a otra persona? Pero bueno, lo que plantean desde Boca en Pueblo es: hasta que se solucione, hasta que se confirme, habría que apartarlo del plantel. Es una opción que para mí tiene mucha lógica y con la que concuerdo. El caso de Centurión, el caso de Rossi, que fue contratado ya con la violencia, la denuncia de violencia de género encima, o sea que lo hace un poquito más grave también. Pero bueno, cosas que la dirigencia de Boca parece no escuchar, parece que no las quiere tener en cuenta. Bien, clarísimo. Entonces nos vamos a otro temita musical. A la vuelta, toda la información polémica en la B Metropolitana, en la semifinal del reducido por el ascenso a la B Metropolitana. Y yo tengo dos bombitas. Vio que dije que tenía una con un jugador de River ofrecido a Boca. Tengo una más de Boca. Bien. Va a ser después del temita musical que Facu Mozo va a tirar ahí. Esperemos que un poquito más alegre. A ver, a ver. De Boca. ¡Me aburro! ¡A ver, Bultos! ¡Hagan algo! El defensa la pasa al centro. De vuelta al extremo. De vuelta al centro. Esta la retiene. La retiene. Y sigue reteniéndola. O defensiña la pasa al centriño. Este al extremiño. Este al centriño. El centriño la retiene. Para la pelota. Escuchá Semillero Deportivo. Continuamos entonces en Semillero Deportivo. Cabe aclarar lo que acabamos en la nota de recién. Yo no dije que Centurión se va de Boca, porque Centurión había dicho, tiró la de en Instagram, la despedida en los compañeros. Se despidió pero no se va. Exactamente, se despidió pero no se va. Y yo dije con la posibilidad, no lo dije, pero quise decir, con la posibilidad de que Rossi y Centurión no formen más del plantel de Boca, parte, ¿qué hará Boca Espuelo al respecto? Bien. Y obviamente él ya aclaró la situación. Pero Rossi va a seguir siendo futbolista de Boca. Y Centurión, ahora vamos al parecer el lunes entrena la pretemporada. Bien, hablando del mercado de pases, ahora sí, vamos a aclarar un poquito los temas. Estamos hablando con Gonzalo Cardoso, periodista del mundo de Racing. Bien. Que cubre para Radio Belgrano. Nos va a estar contando un poquito, yo contaba al principio, del mercado de pases de Racing, de los jugadores importantes que las vendió. Las grandes ventas. Y las grandes compras también del conjunto de Coca. Gonzalo, ¿cómo estás? Leandro, te saluda. Muchachos, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, contanos, vamos a estar hablando también de Boca y de River, de los otros clubes, pero vos, que cubrís Racing... Pasando en limpio, ¿no? Pasando en limpio. Jugadores que trae Racing para esta nueva temporada, que son muy importantes, y los jugadores que vendió, la plata que recaudó Racing en este año... Hablaba de 40 millones, impresionante. Lo que tenemos nosotros en el bolsillo. El mercado de Racing en este año. No solo este año, yo me extendería quizás hasta cuando Blanco había quedado como presidente, después de aquella disputa entre Molina y Cogorno, en donde comenzó a vender a Luciano Vietto, Rodrigo De Paul, Bruno Zuculini. Después vinieron otras ventas como la de Roger Martínez, que hasta ahora es la más cara en la historia del club, Oscar Romero, ahora Marcos Acuña, Gustavo Bou, en menor medida José Luis Gómez a Lanús, por el que van a entrar $2 millones, ha vendido mucho y por muchísimo dinero. Racing ha incorporado quizás, haciendo la contraposición, no tan bien o no ha invertido tan bien cuando le tocó justamente desembolsar algo de dinero. La compra más cara que ha tenido esta gestión fue la de Santiago Rosales, quizás pasa desapercibido, pero Racing por Rosales puso más de $3.5 millones. Y es un jugador que a veces no va ni al banco de suplentes, pero lo que sí es una realidad que ha vendido y que ha vendido muy bien y por más de, como decías vos, más de $40 millones en los últimos 2-3 años que está Blanco como presidente. Bien, y obviamente si hay ventas importantes, lo que va a hacer el club es rearmarse de vuelta con compras muy importantes. Veo el nombre de Lucas Orbán, jugador que era de River, pasó por Tigre, tuvo una etapa en Tigre muy buena donde fue subcampeón con el Matador, se fue a España, al Valencia, y ahora vuelve a Racing. También Arevalo Ríos, jugador de la selección uruguaya. Jugador de nombre. Jugó la Copa Libertadores, creo, la final contra River en Tigres. Y otros nombres más. Así es, pasando en limpio son 6 los futbolistas que ya ha incorporado Racing. El primero, los dos primeros en llegar fueron Juan Patiño, paraguayo, seguramente desconocido para el fútbol argentino, 27 años, puede jugar de defensor central o también hacerlo como lateral por derecha. Ha jugado, por ejemplo, ese recordado partido entre Racing y Guaraní en la Copa Libertadores del 2015. Decía, Juan Patiño, Arevalo Ríos, los dos primeros en llegar. Después, en 24 horas, se cerró la llegada de Lucas Orbán. Renzo Sarabia, el cuarto, la cuarta cara nueva de este mercado de pases, proveniente de Belgrano de Córdoba, lateral por derecha. Martín Ojeda, volante por izquierda, que también puede hacerlo como enganche de Ferro. Esto es una apuesta, 18 años, $600.000 por el 50% de su ficha. Es una apuesta de la dirigencia. Le avisaron a Coca, traemos a este futbolista, vamos a ver cómo o qué tal sale. Y el último, que se terminó de confirmar ayer, Augusto Solari, ese famoso 8 que siempre ha buscado Racing en los diferentes mercados de pases y que nunca consiguió, más allá del nivel o del gusto que pueda tener cada uno por Solari, va e incorpora justamente al futbolista que era de River, o que River era justamente el dueño de su ficha, $2.300.000 por el 100%. Estas son las 6 caras nuevas, los 6 futbolistas que ya han llegado a Racing, más allá de que sigue negociando por otros jugadores y que no se quede acá en el mercado de pases. Uno de los jugadores puede ser el colombiano Ibargüen y este chico de Chacarita, Oroz. Así es, en realidad Oroz es de Racing. Claro. Racing es dueño de su ficha, tiene que regresar o ya tendría que haber regresado, pero ¿qué pasó? Como Chacarita se está disputando el ascenso a la primera división, Racing le otorgó, si se quiere, o se extendió el préstamo hasta que justamente finalice su participación en Chacarita, y a partir de allí ver qué pasa, porque cuando uno habla con los dirigentes es una fija para que pueda volver, cuando uno habla también o se puede informar por el gusto de Coca, también lo quisiera tener en sus filas, pero hay que recordar que en el momento en el que le tocó irse a Nicolás Oroz, no se fue de la mejor manera en cuanto al trato que él siente que le tuvieron que haber dado y que no le dieron. Le habían prometido quizás que iba a jugar más, que iba a tener más minutos y a veces ni siquiera iba al banco de suplentes, por eso encontró tranquilidad, encontró minutos en Chacarita, y yo creo que obviamente no es que va a pedir titularidad ni que va a pedir que sea un jugador fijo para Coca, pero quiere ver cómo está el tema, si lo van a tener realmente en cuenta o no, y a partir de allí se dará su regreso a la academia. Bien, Gonza, te vamos a poner en un aprieto. O sea, nosotros somos periodistas, somos colegas, pero nos gusta un poco jugar a estas cuestiones futuristas. E imaginamos que a raíz de estos nombres que ya llegaron y los posibles nombres a los cuales aspira la dirigencia de Racing y el mismo Coca también, ¿cuál es el once ideal? Si es que hay un ideal o nos podemos tomar ciertos lujos de darnos algunas segundas opciones. ¿Pero cuál es ese 11 que imagina Coca para enfrentar todo el 2017 que resta y lo que se viene también al principio del 2018? A ver, con tantas caras nuevas, obviamente a mí me parece que en el ideal que voy a dar a continuación no será el que juegue contra Independiente Medellín el 27 claro. de julio la vuelta de Copa Sudamericana, pero sí por las incorporaciones que ha hecho y por los jugadores que han llegado y que también van a llegar, quizás uno se puede dar cuenta o puede imaginar, y como decías vos, hacer un poco de futurismo y armar el once ideal que podría llegar a tener Coca. A mí me parece uh-huh. que el arquero, si no llega otro, va a ser Juan Musso. Eso sí. también hay que decirlo, hoy por hoy se quedan Musso y Gómez, los arqueros de Racing, porque todas las negociaciones que han hecho para incorporar no han llegado a un buen puerto, más allá de que Coca quiere traer un futbolista en ese puesto. Decía, el arquero Musso. Después, en el ideal, línea de cuatro para mí en el fondo, Pichud en lateral por derecha, se disputará el puesto con Sarabia, pero Pichud es el que va a arrancar. La dupla central, para mí, se van a disputar un puesto entre Víctor y Barbieri, en principio, para ver quién acompaña a Lucas Orban, que uh-huh. para mí va a ser el 6 de Racing, de 3 no tengo ninguna duda que va a ser Leandro Grimi. Mitad de cancha, el Pulpo González es una fija, Arevalo Ríos para mí también, el 5. Después habrá que ver cómo se acomoda Augusto Solari, si puede hacerlo por derecha. Es un gran tema quién puede jugar por izquierda, hoy Racing no tiene un futbolista en esa zona, por eso también busca Andrés Ibargüen y busca Centurión, más allá de que no son las mismas características que Acuña, sino hoy tiene al juvenil Matías Aracho. Y la delantera, cuando se recupere, Lautaro Martínez y Lisandro López. Bien, cabe aclarar ya para terminar, Gonzalo, de que Lucas Orban puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo. Y lo mismo que Grimi también. Así que, encima Orban tiene mucha velocidad y tiene mucho potencial físico, así que cuando le falte un puesto también puede utilizar a Orban tipo de comodín en la defensa, sin dudas. Así es, así es. Y cuando quiera volver a utilizar Coca la línea de 5, que le ha dado frutos en cuanto a los resultados, también lo puede hacer como stopper por izquierda, si se quiere. Grimi también ha cumplido bien esa posición. El paraguayo del que hablaba, Patiño, ha jugado muchas veces en Guaraní también como stopper por derecha, en una línea de 5, por eso Racing se fijó en este tipo o en estos tipos de futbolistas. Tanto Patiño como Orban pueden jugar de centrales o también pueden hacerlo como lateral. Coca buscó esa versatilidad de alguna manera para la defensa, que por ahora en el lugar donde más jugadores han llegado y que Racing sigue buscando. Bien, Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos. Se nos acaba el programa, por eso no podemos seguir continuando la charla, pero muchísimas gracias por estos minutos. Un placer, muchachos. Abrazo grande. Abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Ahí pasaba entonces Gonzalo. Nos informó todo acerca de... Vos viste los nombres que tiró, ¿no? Sí. Ese Racing te agarra y te liquida. Es encima, imposible entrarle, Arevalo Río, el Pulpo González, Orban. Obviamente armándose para lo que va a Grimi. Ser la Copa Libertadores 2018, que Racing está clasificado. Así que viene el equipo de Coca. Antes de ir a la pausa, a ver, antes de ir al temita musical, a la pausa. Quiero, ay, a la pausa. Somos un programa de televisión. Se le pegó, se siente Tinelli. Somos Semillero Deportivo y estábamos, todo el grupo de Semillero Deportivo, unas 5 o 6 personas, muertos de hambre. Sí, dígamelo. Y pasamos por el Gourmet Criollo allí en Martín García 694, acá cerquita de la radio. Qué cinco, rico que se come, ¿eh? 5 o 6 cuadras, unas empanadas. Terminamos la docena y dijimos, nada, hay que pedir otra porque no nos podemos quedar con ese gustito y no terminarnos, tuvimos que pedir otra. 4300-0447. ¿Cuántos ceros tiene? Tiene como 10 ceros. 4300-0447, el teléfono del Gourmet Criollo. Martín García. Sí. Martín García, 694, Gourmet Criollo, las mejores empanadas. ¿Sabe qué? Si usted dice que escuchó Semillero Deportivo, señora, en su casa, tiene 20% de descuento. Locro, lentejas, mondongo. ¿Cómo está la producción? Y carbonada. Así que diga que escuchó Semillero Deportivo, porque le conviene a usted. Aunque no lo escuche, dígalo igual. Aunque no lo escuche y se topó con una radio extraña de Pepe La Caterva y escucha esto, diga que escuchó Semillero Deportivo y tiene esos descuentos que le acabo de comentar. Entonces, igual pásense por el Gourmet Criollo porque las empanadas sí, que está tienen, buenísimo, ¿eh? Son increíbles. Temita musical ahora sí, a la vuelta, ya cerrando el programa, seguramente nos vamos a comunicar con los compañeros de FM La Caterva allí en la comisaría 31, acá cerquita, a dos cuadras de la radio, para que nos comenten un poco la situación que comentábamos al principio del programa de la muerte, del fallecimiento. Del asesinato. Del asesinato, mejor dicho, porque es la realidad de gatillo fácil allí en la Villa 21-24 aquí en Barracas. Así que, temita musical y seguimos, dale. Señoras y señores, buenas noches. Tiro penal que le va a pegar Osvaldo, vuelve a acomodar la pelota. Ahí está Osvaldo, patán. Ahí va Osvaldo. La República del Paraguay. Esperan en la mitad de la cancha. Pelota contraria, Otamendi cabeceó, la bajó. Quedó abierta dentro del área. ¿Qué pasó ahí? Metía Messi, pero algo pasaba, ¿eh? Apareció Messi, la jugaron penal, lo dio. ¡Gol! Vamos, lo pide la piba del semillero, papá, aguante. Aguante los sábados del semillero, sí. Continuamos entonces en Semillero Deportivo, ya cerrando el programa. Queremos

para que no quede en la nada. Y que los pibes se sepan acompañados, claro, los que están se adentro, sientan, ¿no?, acompañados y que no sucedan cosas adentro de la comisaría que desde afuera no podemos controlar. Exacto. Bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por gracias favor, para lo que necesiten. Es lo que tenemos que hacer, obviamente, a la expectativa de lo que se resuelva. Vamos a estar informando, obviamente, por las redes sociales. Obviamente. El Twitter de Semillero va a estar, Deportivo. Imagino que va a ser tema de agenda en FM La Caterva, obviamente, todos estos días. El Twitter de Semillero Deportivo y el de FM La Caterva activos para informar a la gente cómo se va llevando a cabo el proceso de, bueno, como dijo, cómo caratulan la causa y cómo va a ser el rumbo de... Y vamos a tener que hablar de tenis, de fútbol, lamentablemente por estos hechos nos cambia un poquito el programa, pero orgullosos de formar parte de esta lucha. Obviamente, bueno, nos tenemos que ir. Semillero Deportivo vuelve el sábado que viene, sábado 22 de julio, si no me equivoco. Sí. Estamos en 15 más 7, 22. Nos vemos el sábado que viene a las 5 de la tarde. Dale, chau.